26 minutos en todo el país. Escasa visibilidad que también se nota en el casco urbano de Olavarría, a esta hora de la mañana precisamente, y como ya informábamos también en las rutas de la provincia de Buenos Aires, así que el pedido de precaución para los conductores de esta hora en la ciudad y en las rutas. Bueno, el próximo domingo se va a realizar un recital a beneficio de Corpi, tras la organización, tras el espectáculo, todo el montaje está trabajando Eduardo Timpanaro. Eduardo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho por vos. Contanos un poquito de cómo va a ser el recital a beneficio de Corpi el próximo domingo. Bueno, la idea surge más allá de que siempre estamos juntándonos para hacer algo. Por un accidente que tuve yo y tuve que empecé a hacer la recuperación en Corpi. Uh-huh. Y bueno, uno siempre digo que uno se da cuenta de lo que es Corpi cuando le toca de cerca, ¿no? Claro. Si no, uno sabe que existe, pero no tiene mucha idea de cómo se trabaja, y realmente es algo maravilloso el trabajo que hace todos estos profesionales que están en la institución. Y bueno, y se me ocurrió juntar un grupo de amigos y hacer algo a beneficio de esta institución, que está por renovar el gimnasio, que quieren comprar aparatos más específicos, y bueno, así que vamos a ver si podemos darle una mano, colaborar con lo nuestro, ¿no? Que uh-huh. Desde arriba del escenario. Eduardo, sí. Contanos, ¿cómo va a ser el espectáculo previsto? ¿Quiénes van a actuar y demás? Sí, están. Bueno, empecé a llamar a los amigos, a los conocidos, de que van a estar los Sicuris, uh-huh. Con Alba y Gucci a la cabeza, uh-huh. El coro del conservatorio que dirige Julio Rolaiser, uh-huh. Panchito Fuentes, Afsara, que es un dúo en el que integra a mi hija y Adelina Rubino, uh-huh. De Florencia y Adelina, y ahí bueno se suma Roberto Peirano y yo acompañándolas. Va a estar Peinate, que viene gente, uh-huh. Un grupo muy bueno de la barría, uh-huh. Y Timpanaro Trío. Bien. El trío con Erika Lavellia y José Larregui. Bien, digamos una importante concurrencia de artistas, ¿no? Sí, que la gente no se asuste que no va a ser kilométrico. Uh-huh. La idea es que no dure más de 1:45 por ahí. Eso es algo. Y hay mucha gente que quedó afuera, que después me empezó a llamar, que quería participar. Bueno, no podemos meter a todo el mundo porque sería eterno. Sin duda. Y terminas cansando a la gente. Entonces, bueno, ya habrá oportunidad de hacer otra, ¿no? Uh-huh. Esto es el domingo 21 a las 20:30 en el teatro. Uh-huh. La entrada, general 10 pesos. A total beneficio de Corpi. Quiero agradecer el apoyo que tengo de su Secretaría de Cultura y Educación, uh-huh. De la Municipalidad, que siempre cede el teatro con las luces, con el sonido, para este tipo de cosas. A toda la gente del teatro, ¿no? Que colabora, Karina, sonidista, luces, que siempre están predispuestos, ¿no? Para ayudar. Sí, más. Sí, toda esa gente que en silencio trabaja día claro, a día. Lo más pasa es que yo por ahí he escuchado decir, sí, pero el teatro es nuestro, sí, pero hay que mantenerlo, hay que trabajar en el teatro, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, y el apoyo siempre viene bien, y las ganas de hacer cosas. Y bueno, y todos los músicos lo mismo, es impresionante, vos llamás, por más que decís, bueno, son son amigos. Bueno, pero podrían decir, sí, no tengo ganas, qué sé yo, ¿no? Pero enseguida se prenden para este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eso está bueno. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Te mando un saludo grande. Allí vamos a estar el próximo domingo, acompañándote y a vos y a todos los músicos y a la gente de Corpi, por sobre todas las cosas, en este recital que se ha denominado Todos por Corpi. Sí. Te mando un abrazo grande. Bueno, igualmente. Y bueno, los espero el domingo. Allí estaremos. Un abrazo grande. Eduardo Timpanaro, bueno, el recital se denomina Todos por Corpi, es a beneficio de la institución, domingo 21 de marzo a las 20:30 en el Teatro Municipal, la entrada 10 pesos. Como decía Eduardo recién, Los Icuris, el coro de Conservatorio de Música, Pancho Fuentes, Peinate que viene gente, Apsaras y finaliza Timpanaro Trío. Bueno, todos invitados. Una muy buena propuesta musical, pero además para compartir este gesto solidario que tienen los músicos de la Barría con una institución que lo necesita, como es Corpi. Porque la Pampa Occidental nunca fue un desierto.